amigo Chan le dijo al amigo Blasio, yo quiero conocer, me voy pa' Nueva York, pero voy es por el aire, pa' que sepa usted que voy a montar avión, a pasar como un doctor, y cuando venga por aquí, no le voy a hablar a nadie. Él compró el tiquete y en realidad se fue, le tocó irse en un jet a los Estados Unidos. Llegó a Nueva York, pero allí se sorprendió. Lo que a Chan más le extrañó fue el idioma de los gringos. Chan fue de paseo, pero no se demoró. Llegó a Nueva York y el día siguiente se vino. Chan fue de paseo, pero no se demoró. Llegó a Nueva York y el día siguiente se vino. Ahora viene lo bueno, papá. Y cuando Chan regresó de los Estados Unidos, fue el amigo Blasio a saludarlo. Amigo, ¿y cómo le fue? Le dice Chan, hombre Blasio, si vengo más arrepentido que otra cosa. ¿Usted cree que ese día cuando me metí en el jack, le dije al avionero, mire, me hace el favor y para ahí en la boca el zorro, que se me quedó la mochila con los tabacos y el compuesto de conejo que me hizo mi mujer? ¿Y usted cree que paró? Eso dije, que salió de aquí fue vuelto un diablo. Y llegamos allá a los Estados Unidos. Cuando me bajo del ya, lo primero que me sale es un hombre grandote y colorado. Y que blais, blais, blais. Le dije, vea lo que hace. A mí hábleme claro, que yo no soy de aquí ni me parezco a ninguno. Sigo más adelante, otro con la misma cosa. Y que blais, Jesucristo. Esa gente tan grande y todavía no saben hablar. Sigo más adelante, me sale otro con la misma enredadera. Entonces si dije, esto no es con Chan, y me desenvuelvo para atrás. Cuando estoy así parado pensando, Dios mío, yo estaré, será en el infierno. En eso llegó un diablito ahí, que ese se hablaba de con gente, y me dijo, usted es colombiano. Le dije, hasta la calle, siga conmigo pues. Seguimos y entramos a ese caserío de Nueva York. Pero le digo, amigo, que ahí sea donde hay un rancho grande, pero usted no vaya nunca por ahí, yo, porque esos diablos no se entienden con ninguno. Vea, es que esa es otra marca de gente. Yo le digo a usted que yo vengo con la barriga a pegar el espinazo, porque desde que llegué fue pidiendo un plato de mazamorra, un plato de mazamorra, y usted cree que me lo despacharon. En última le tuve que decir, vea, a mí me hace el favor, ya no me despache nada. No sea usted tan hijo de su mamá con su papá.